cuerpo, siento el calor recorriendo cada parte de mi piel. Veo tu espalda desnuda, provocándome. Milagro hecho mujer, provocándome. Milagro hecho mujer, y las palmas arriba. Creer que estemos dándonos agua de vida, dándonos agua de amor, dándonos agua de vida, dándonos agua de amor. ¡Mami! Y las palmas que no se detengan jamás. Muchísimas gracias. Son ustedes muy amables. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.